en Rock FM, El Pirata y su banda. Son las 6:09 de la mañana, en este por fin es viernes 26 de febrero. Por si no lo he dicho, bienvenido, buenos días y que una vez más este programa te sirva para algo. ¿Cómo vas, Sayago? ¿Cómo estás? Muy bien, buenos días y bienvenido a tu casa otra vez. De nuevo, sí. Ya te digo. A casa me han mandado una vez más. Bueno. ¿Y tú cómo estás, Lucía? Bien, tu vuelta bien, ¿no? Bien, todo perfecto. ¿Sí? Todo perfecto y maravilloso. Oye, estoy flipando con una noticia que, por cierto, me mandaste tú, Lucía, hace ya unos días, en el cual, porque claro, uno de los problemas gordos del trotavirus son las personas que están aisladas en las UCIs y en las UBIs y tienen poco contacto con el mundo. Y entonces, esto lo ha solucionado una familia italiana que vive cerca de Milán, y para que Enzo, que es el paciente que está aislado desde el mes de octubre en una UCI, pueda tener un contacto diferente con el exterior y pueda recibir inyecciones de moral, han creado un programa de radio que se llama Radio Enzo, que solo puede escuchar el paciente y los sanitarios que le atienden, pero que se está haciendo famoso en toda Italia. Entonces, el programa lo hacen 3 veces a la semana, dura 20 minutos y lo hacen los familiares de Enzo, que es el paciente. Empieza el programa con el Here Comes the Sun de los Beatles y entonces ahí empiezan a aparecer familiares, hijos de Enzo, amigos, vecinos y sobre todo inculcándole una fuerte dosis de moral, ¿no? Entonces le dicen que haga la psicoterapia que le mandan, que trate de estar activo dentro de sus posibilidades, etcétera, etcétera. Entonces parece ser que el escuchar las voces de sus familiares y sus amigos, evidentemente, aparte de que es agradable, claro, le están dando mucha vidita. Dice que dicen los médicos que esa terapia creada sobre la marcha e improvisada por sus familiares que está dando resultados. Pues oye, y la radio eso que no contamina ni nada es un buen argumento para que se pueda utilizar, ¿eh? O supongo que en muchos sitios estará utilizando la música, pero oye, muy buena idea, pirata. Al menos en el caso de esta persona está funcionando. Lo que pasa es que, claro, esto se ha hecho popular en toda Italia y todo el mundo está flipando. Entonces parece ser que la música que más le gusta a Enzo son Queen. Y entonces los consejos y los saludos y los recuerdos de los familiares lo van aditivando con canciones de la banda de Brian May y de Freddie Mercury. Y una vez más se demuestra la capacidad, sobre todo la capacidad de que, aunque sea personalizada, pues como nosotros hacemos, exactamente igual, la radio sigue siendo un medio grande. Y con esa alegría que nos da este medio, comenzamos el viernes, ¿os parece? Venga, vamos, Payo. Venga, vamos. Allá. De 6 a 10, en Rock FM, El Pirata y su banda. Hold the line de Toto, 6:19 a.m. Y ahí está Sayago pidiendo paso. Sí, porque me he sentido totalmente empatizado con un actor que ya no está con nosotros, pero es una pena. Mirad de lo que me he enterado, ¿eh? O sea, me he enterado. Siempre os reís de mí porque cada vez que salgo una peli o en una serie y tal, normalmente me suelen matar. No siempre, pero bueno. Sí, con frecuencia. Sí, solo tenéis mala suerte con los guiones. Bueno, pues he encontrado a mi ídolo, que es un actor español llamado Fran Baraña, que es un asturiano. Vale, esto lo he visto en un recorte de prensa del año 81 y claro, al verle ya sé quién es, porque lo he visto en 200.000 pelis. Bueno, este tipo hizo más de 160 películas y había muerto en todas. Siempre hacía de malo, y Spaghetti Westerns con Clint Eastwood ha hecho mogollón, y vamos, si le veis la cara, le habéis visto seguro. Bueno, ha muerto tiroteado, ahorcado, envenenado por serpiente, devorado por cocodrilos, decapitado. O sea, solo le faltó el suicidio, nada más directamente. Y él ha dicho siempre, todo durante toda su vida, porque estuvo homenajeado en el Festival de Cine de Almería, en el de Western. Bueno, pues decía que no se cansaba de hacer de malo. Supongo que no se cansaba de morir. Pero más de 160 pelis y en todas ha muerto, es mi ídolo. Fran Braña, asturiano. Pues, allá donde estés. Escucha, Sayago, yo conocí en persona a un tipo llamado Aldo Sambrel, Alfredo sí. Sánchez Brel, pero sí. que acortó el nombre, y era un caso parecido, ¿eh? Era un actor que siempre hacía de malo y en muchas ocasiones le mataban. Sí, claro. Aldo, y además, si te fijas en los créditos de muchos Spaghetti Western, aparece Aldo Sambrel. Sí, sí, y yo sí, le conocí. Este era Maile. Y sí, lo que pasa que, fíjate, ese también es de los que ha muerto mogollón, pero es que este ha muerto en todas sus pelis pirata. No, yo creo es que el Aldo Sambrel este, en algunas desaparecía nada más. Sin más. Sin más, sí. Algo, sí, qué suerte cosa. Tienen algunos, qué suerte. Pirata, conoces madre a mucha mía. Gente, muchos actores que acaban muriendo en las películas, ¿eh? Sayago, Aldo Sambrel, sí. Alguno que otro, ojo, alguno que otro, sí. Cuidadín. Tengo que replantearme. Oye, en mi círculo de amistades. Sí, dime, sí, dime. Sí, ten cuidado. No, ¿habéis leído los cómics de Zipi Zape? Hombre, Zipi Zape. Cómo me gustaban a mí. Claro, Pantuflo. Sí. Bueno, pues el otro día me enteré de que un censor del régimen de Franco le envió en los años 60 una carta a José Escobar, al autor de Zipi Zape, y era una carta con una serie de normas de censura para sus viñetas. ¡Flipa! No me lo puedo creer. Le pedía que huyera de toda violencia excesiva, que las viñetas tenían que ser suaves o blandengues, pero además el censor decía que los castigos a los niños tenían que ser leves, como ayudar a su madre a pelar patatas, por ejemplo, ¿vale? Si meter en el cuarto oscuro no. Sí, eso claro, no valía. Sí, latigazos no. Claro, y además la carta del censor añadía que los profesores o personajes de autoridad no tenían que caer en el ridículo, y ojito, el escritor José Escobar debía a evitar exclamaciones como porras, maldición, rayos o cuchufletas, porque decía que eran chabacanas. Claro, hoy, no, a mí cuchufletas muy mal. Sí, vale. Porras y cuchufletas. Sí. Mira. Porras y cuchufletas, impresionante. Con todo ese tipo de normas, Zipi Zape acabarán en Sálvame Deluxe. Bueno, seguro. En Rock FM, El Pirata y su banda. Y voy a terminar hablando de un bichejo que me da mucha cosica. Las arañas. Las arañas. Son... Sí. Bueno, pues ahora más, si cabe, cosica. Porque, atención, hay una especie de araña, la Erinia multipuncta, que cuando acaba de copular, se arranca los órganos reproductivos y se los come. ¡Hala! ¡Qué necesidad! Ansiosa. De verdad. Es que... Eso digo yo, qué necesidad, bien dicho, ¿verdad? Lucía. Así que yo creo que es que en esta especie de arañas hay mucha diferencia entre sexos, ¿sabes? Porque la hembra pone huevos y el macho los deja por ahí tirados. Ahora se los arranca y ahí se queda. Yo lo veo de otra manera, Aquí pasa lo de siempre, que encontrar pareja cuesta un huevo. Literal. Cada mañana, Rocky Diversión en Rock FM. Con El Pirata y su banda. Versión enriquecida por Guns N' Roses del viejo tema de Bob Dylan, Llamando a las puertas del cielo. Yo quien estoy llamando es a Sayago, porque creo que quiere decir algo. Una cosa súper súper interesante, porque fíjate, hace unos días hubo mucha polémica por una entrevista que le hicieron a la ministra de Defensa, Margarita Robles. Sí. Y el titular era: en España tenemos un rey guapísimo y un presidente del gobierno más guapo todavía. Toma, ahí. Ahora, todo ahí de pibones y tal. Y yo digo, joder, pues deberían hacer un first date de estos de ministros, ¿sabes? Mira, se me ha ocurrido. ¿Tú así crees? Mi cabeza ha pensado por ahí, pirata, ¿qué quieres que te diga? Estoy enfermo. Pues eso, un first date de ministro, y yo he pensado, ¿cómo sería su participación en el restaurante del programa? Tú imagínate ahí entrando los ministros al first date al restaurante, el ministro de Economía, por ejemplo, te pide el menú más barato y le pide al cocinero que haga recortes en la sal. Que está la cosa muy tensa, Así sería el first date. Por ejemplo, el ministro de Igualdad dice que o se lían todos con todos o no participa. Aquí, exactamente. O nos ponemos aquí al fornicio todos o no, efectivamente. Me parece muy bien, sí, señor. Esto es igualdad. El ministro de Sanidad está muy nervioso porque hay más de 6 personas en el plató de televisión. Dice, oye, aquí, esto no puede ser. Este programa se nos va de las manos. Y luego, bueno, pues me imagino yo en el first day de ministros, ahí ya, que abandona su cena, ¿sabes? Antes de tiempo para irse a otra cena a Barcelona. De 6 a 10, en Rock FM, El Pirata y su banda. Son las 7:06 de la mañana de un por fin es viernes. 26 de febrero. Buenos días y bienvenido a Rock FM, desde donde te saludan el Pirata y su banda. A estas horas, a estas alturas del año, cuando la Semana Santa está próxima y el verano no está tan lejos, hay mucha gente, supongo que, bueno, tanto en el programa como a nivel personal, nos está preguntando que qué va a pasar con los conciertos y los festivales este verano, claro, ¿no? Claro. Y yo no soy muy optimista con respecto a esto. De hecho, el otro día la suspensión del Hellfest, que es uno de los festivales franceses, es uno de los festivales de heavy que se produce en Francia, más grande de todo el continente, suspendía definitivamente por las leyes francesas. Hay un par de festivales en Inglaterra que confirman que se van a celebrar, el de Reading y el de Leeds, pero bueno, yo me da la impresión de que esto está sujeto a las circunstancias de la programación. No, desde luego actualmente del no pinta. No tiene pinta. Yo ayer estuve entrando en un montón de webs, tanto de festivales como de giras de grupos, ¿no? Uh-huh. Y bueno, en muchos de ellos se mantiene el cartel y se mantiene la convocatoria, pero te metes a comprar las entradas y los mecanismos informáticos para comprar las entradas en muchos de ellos no están en activo. O sea, se mantiene el cartel, pero se sabe, va, como que estamos aguantando hasta ver qué pasa hasta en el último momento. Claro, sí. Sí, pero lo peor de todo son las noticias que se producen oficialmente. Los Who posponen la gira. Aerosmith, el concierto que tenía previsto para Madrid, para Wanda, para Wanda este verano, lo pospone oficialmente hasta el 22. Sí. Queen también aplaza su gira para el 22. Y lo peor es que, al menos desde mi punto de vista, es que yo ayer estuve hablando con un amigo que es promotor de uno de los conciertos, de uno de los festivales más grandes que se producen en cada verano en este país. Y me dijo que este verano ya se sabe que desde hace muchos meses nada. Con lo cual, las perspectivas no son halagüeñas ni felices. Yo creo que habrá que esperar a que pase el verano para... Sí. Esa es mi teoría, ¿eh? Para que vaya habiendo poco a poco conciertos, pues sí, con alguna restricción, que te tome la temperatura. Salas, efectivamente. Aforos pequeños, sí. Y que te obliguen a llevar el certificado de que te has vacunado, algún tipo de esas cosas, para ir poco a poco volviendo a una normalidad más cercana a lo que teníamos antes. Pero eso, insisto, desde mi punto de vista, después del verano. Ojalá me equivoque y medio planeta me diga: no tienes ni idea, pirata, y estabas totalmente equivocado. Ojalá sea. Lo que sí está claro es que el Pirata y su banda sí va a estar. Eso sí. Sí, creo que sí que se ha confirmado. Se ha confirmado que el Pirata y su banda estamos de gira hasta el verano. Sí. De 6 a 10 en Rock FM, El Pirata y su banda. Y voy a terminar con la locura que está haciendo una pareja ucraniana para poner a prueba su relación. Alexander y Victoria se llaman. Atención, porque han unido sus manos con una gruesa cadena de hierro, pero no solo por un día. Así en plan para echarse unas risas y eso. No, 3 meses van a estar así. ¿Tres meses? Sí, su objetivo es estar juntos a cada momento y esto incluye, claro, pues bañarse, dormir, hacer las necesidades de cada uno, estas cosas. Todos juntitos ahí, esposados, ahí, 3 meses, vamos. Fíjate. Para el sexo solo les queda el sadomaso. Ay, bueno, lo guay es que ahí el me duele la cabeza es una buena noticia. Claro, claro. Dicen, yo lo que creo que este es un listo, que este tipo es un listo. Así va en un bar... Y cuando la mujer va al baño, seguro que se lleva una amiga. Como siempre van de dos en dos las chicas. Claro, sí, una claro, yo creo que tengo cada listo, mañana, rock y diversión en Rock FM con el Pirata y su banda. Tú y yo sabemos que al mundo no hay quien lo entienda. Por eso necesitamos filósofos como Sayago. Porque a Sayago tampoco hay quien le entienda. ¿Ah, no? No. ¿No se me entiende? Anda. Nada. Pues ¿qué cosas en la vida? Pues mira, para eso está la filosofía de bolsillo, esa filosofía que está en el ambiente. Sí, la filosofía que está en el ambiente y que en las redes la comparte la gente como yo hago aquí. Mira, cuando miras fijamente al camarero mientras te rellena la copa para que sepa que no es suficiente, no significa que seas un rata, es que eres telequinéxico. Así es, telequinésico, sí, echa más, no te cuesta nada, gira la muñeca, no seas vago. Venga, más filosofía. La frase "tenemos que hablar" viene del latín laeliaum pardum, es así, de la segunda declinación. Y ya está, y no hay más. Una más, venga. La vida es cuestión de metas. Cuanto más metas, mejor. Y ya. De 6 a 10, en Rock FM, El Pirata y su banda. El pirata tiene WhatsApp. ¿Tiene WhatsApp? Mándanos una nota de audio con tu chiste al 647-339966. No tenéis ni idea, Sayago Lucía, de dónde viene el hilo con el que hemos bordado la gorra que vamos a regalar en el día de hoy. Pues no. No. De Ponferrada, en la provincia de León. Sí, señor. Y con ese hilo puesto en la gorra, nos ponemos nosotros a escuchar los chistes que llegaron. Desde Córdoba, chiste que mandó Pedro. Creo que tienes un problema con el vino. ¡Qué va! Mira, ya he conseguido abrirlo. Ahora me chuzo y abro otro. ¡Qué tonta! David, desde Madrid, chiste que viene. Pues están ahí el padre y el hijo mano a mano haciendo los deberes y le pregunta al hijo, oye papá, 69 entre 3. Y le dice, eso es imposible, hijo. Claro. No es cosa de dos. No puede ser, no puede ser. Queda un chiste, el que llegó desde Zaragoza y que mandó Gonzalo. Me gustan las gorditas, pero Newton, no podemos poner eso. Entonces pongamos, a mayor masa, mayor fuerza de atracción. Claro, sí, si es que todo depende cómo se diga. Claro. Muy bueno. Está clarísimo, ¿eh? A Gonzalo le va a llegar una gorra de Rock FM en el día de hoy. Y a ti te puede llegar otra si me mandas un buen chiste al 647-339966. En Rock FM, El Pirata y su banda. Barcelona, vamos de viernes. Y aquí viene Sayago pidiendo paso, porque será... Sí, no, por contaros una cosilla, es que ha habido cachondeo en Twitter con precisamente un tuit, valga la redundancia, que publicó el programa de La 2 Saber Vivir, ese programa que ya sabéis que cuenta cosas de la vida, de la medicina y tal. Bueno, pues para promocionar su contenido, y el tuit estaban hablando de cómo cocinar de manera saludable y económica, y el tuit decía lo siguiente... ¿Sabes qué es el batch cooking? ¿Eh? Que no lo sabemos. Hombre. Pues cocinar en grandes cantidades para repartirlas durante la semana. Es una manera de comer saludable y ahorras tiempo y dinero. Tú te preparas el fin de semana toda la que va a comida de la semana y ya está. ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? Claro, esta es una cosa seria. Pone, ha habido cachondeo, ha habido respuestas. Pues cachondeo. Un tuitero, por ejemplo, SR Cocoroco, dice... Porque un hoyón para toda la semana no quedaba suficientemente pijo. Claro, él dice mejor proponer llamarlo hoyón para toda la semana. Más claro. Que batch cooking. Vale. Estamos en España. Batch cooking. Estamos como de finolis, toda la vida. El hoyón para toda la semana. Y luego otra tuitera también ha comentado esto, ha dado de el H, se llama. Dice, le dices a mi madre que tener tuppers con comida en la nevera es batch cooking y el guantazo con la open hand no lo ves venir. De 6 a 10. En Rock FM, El Pirata y su banda. Por si no lo sabes, yo te lo digo, es 26 de febrero y lo que pasó en una fecha como esta en la historia, en la cultura del rock, te lo cuento inmediatamente en las Rock Efemérides. En 1928, en un día como hoy, nacía Fat Domino, ese chico de Nueva Orleans, Sayago, que en todas las enciclopedias aparece como el padre original del rock and roll. Ese tipo gordito y simpático que nos dejó hace como 4 años, hubiera cumplido en el día de hoy 93 castañas. Sí, señor, Fat Domino, se la recuerda. Bueno, en 1979, tal día como hoy, Pirata se lanzaba el álbum doble de la banda sonora de la película de Sex Pistols, The Great Rock and Roll Swindle. Bueno, que ese fue el álbum, pero luego pasó a la película directamente. Esa película tan friki y como necesaria, yo creo, de ver, porque es súper curiosa de cómo se va montando la banda de los Sex Pistols y que fue lanzada por Virgin Records en ese año, en el 79. Sí, es fascinante esa peli. Es un falso documental, pero graciosísima, ¿eh? Graciosísima. Sí, tiene el gran timo del rock and roll y quién mató a Bambi. Bueno, está plagada de escenas y de puntos, de momentos realmente divertidos y todavía sigue teniendo su vigencia esa película. Hay muchas escenas muy divertidas. A mí la que más me llama la atención es cuando los Pistols, después de tocar por Estados Unidos, se van a Brasil y se hacen, se van a la playa con Ronnie Dix, que era el del asalto al tren de Glasgow, y estar allí en Brasil de vacaciones con él. Esas imágenes no tienen precio. Sí, señor. Bueno, Y en un día como hoy, de 1968, nacía Tim Comfort, el bajista de Rage Against the Machine, que cumple hoy 53 castañas. Un tipo que siempre se ha movido en el entorno de los Rage, aparte de la banda que le hizo grande, estuvo, sí, no nos olvidemos, en Audioslave, que para mí fue mucho Audioslave, y actualmente está en varios proyectos de los que destacan el Prophet o Rage. Y que es uno de los bajistas que tiene, vamos, que deja mucho protagonismo, sobre todo, porque su presencia es bastante potente. Es brutal, ¿eh? En cada concierto, no veas la importancia que tiene ese tipo. 53 castañas cumple hoy Tim Rutherford. Y voy a terminar las noticias en Arizona, en Estados Unidos, con la que ha liado un joven de 19 años llamado Brandon Souls. Atención, porque Brandon, para evitar ir a trabajar, ha fingido su propio secuestro. O sea, es que se metió un pañuelo en la boca, se ató las manos a la espalda con su cinturón y se tumbó en la cuneta hasta que alguien le viera. O sea, todo por no ir a trabajar. Le han pillado, claro, pero joder, ¿no te hubiese sido más fácil, Brandon, ir a currar? Hacer todo eso. Hombre, creo que lo más difícil para él fue conducir hasta su casa mientras estaba encerrado en el maletero del coche. Sí, eso, claro, fue lo más difícil. La verdad, Juan Palomo este. Yo creo que incluso sospecharon cuando el secuestrador, en lugar de pedir dinero, decía: quiero que me dejen pillar las vacaciones en julio o en agosto, como mucho. Cada mañana, rock y diversión en Rock FM con El Pirata y su banda. La mágica versión que la Electric Light Orquesta hizo del Rollover Beethoven de Chuck Berry. Bueno, ha llegado el momento. El loco del claxon está en activo. Y para retarle, ahí tengo en el teléfono a Héctor Alonso desde Burgos. Buenos días, Héctor. Buenos días, Pirata y banda. Bienvenido a Rock FM, chaval. Bueno, te paso con Sallego, te paso con el loco del claxon. ¿Qué tal, Héctor? ¿Cómo va Burgos por ahí? Hola, Sallego. Pues está un poco nubladete. ¿Nubladete? Bueno. Y no hace mucho frío, o sea que... Ah, bueno, pues fresco, entonces estamos de enhorabuena estamos, Héctor. Oye, la pregunta de rigor, ¿de qué año es tu coche? De finales del 19. Anda, mira. Buen año. Del 2019, ¿eh? Aparte, sí, 2019, no, por eso, no va a ser del otro, si no, joder, macho, será de carbón el coche, sería. Pero vamos a... Es buen año, el 2019, a partir de ahí todo empezó a ir a mal. Así que vamos a escuchar cómo suena el claxon. Mira, dale un toque de 2 segunditos, a ver cómo suena. Suena muy bien, ¿eh? Suena muy bien, pero habéis oído, ¿no?, que he dicho de 2 segunditos y ha hecho sí, pi. Ha sido cortito. Ha sido cortito, pero no me vas a pillar esto. No me vas a pillar. No. Bueno, sí, yo creo que sí que me vas a pillar, pero bueno. Dale 3 toques, a ver, dale 3 toques. Y mira, y ahora ya ni se ha oído. Os habéis dado cuenta, pero, ¿eh? Sí, más. Dale. Ahí. Bueno, a ver, yo voy a decir como en el pasapalabra, chicos. Voy a decir como en el pasapalabra. Tengo 3 opciones. Hoy creo que se va a librar el pirata, pero tengo la marca. Yo creo que tengo la marca. Estamos en Japón, ¿verdad, Héctor? Aunque estés en Burgos. Sí, estamos en Japón, sí. Estamos en Japón. Vale, venga, pues ya tenemos la marca. Tenemos la marca y el modelo va a ser casi imposible o imposible. Es un Mazda. ¿Es un Mazda, Héctor? Sí, señor. ¡Tenemos marca! Sí, ¡madre mía! ¡Tenemos bueno, marca! Bueno, ya empiezo. Pero estoy echándome, no estoy echándome la mano al bolsillo. Vale, el problema viene ahora, Héctor, que hay tres opciones. O sea, yo no puedo saber exactamente cuál es tu coche, porque sé que es un SUV, pero no sé si es un C3, un C30 o un C5. Entre esas tres cosas tenemos el coche, pirata. ¿Te vale con eso, pirata? ¿Me lo das por bueno? No debería, pero, no deberías. Pero bueno, creo que suficiente mérito. ¿Es alguno de estos tres, Héctor? Es un CX3. ¿Es un qué? Un CX3. Ah, CX3, ¿ves? Mira. Es que, ¿sabes qué pasa? Os lo voy a explicar para los que no sepáis que este modelo tiene un cochazo. Para los que no sepamos, explícalo para los que no sepamos de claxons. Efectivamente, Héctor tiene un carraco, ¿vale? Tiene un Mazda CX3, ¿sabes? Que es un SUV de un poco más pequeño. El CX5 es la leche y el CX30, pues es como el suyo, pero más grandote. Así que como carraco está muy bien, pero que el claxon, que intenten ponerlos diferentes porque suenan igual, ¿vale? Esto se lo dices a Mazda cuando vayas a hacer la revisión. Vale, yo te lo digo. Eso es, que no vengan aquí a fastidiarme el desayuno del viernes. Claro, ¿vale? Claro, exactamente. Bueno, al final entonces, ¿qué? ¿Lo pagas o lo paga el pirata? No, yo creo que suficiente mérito. Una vez más lo ha hecho Héctor, yo creo que suficiente mérito. Sí. Y además, que se pague unas morcillitas de Burgos, que también apetecen. Si subís por aquí arriba, invitados estáis, cuando queráis. Joder, vale, bueno, pues entonces vamos a ir. Incluso a un cojonudo o una cojonuda. ¡Qué rico! O uno de cada, uno de cada. Oye, Héctor, buen fin de semana y muchas gracias por jugar con nosotros a esto del loco del claxon. Y tranquilos, pago yo. Venga. De 6 a 10, en Rock FM, el pirata y su banda. Y voy a terminar las noticias porque, de nuevo, la tecnología y el arte se han fusionado gracias a Vincent Van Vogt. Esto es... ¿Así? Sí, es un robot de inteligencia artificial creado por científicos de la Universidad de Colorado que lo que hace es crear obras de arte indistinguibles de las del ser humano. No podrías saber si las ha hecho un robot o un humano. Han hecho pruebas poniendo un cuadro de Van Gogh frente a uno de Van Vogt. Y me hace mucha gracia. Bueno, sí. Los dos iguales, no sabían distinguir uno de otro. ¿Sí? Seguro que el robot este pintará un montón de móviles sin batería y dirá que es una naturaleza muerta. Claro, ese es el rollo de los robots. Claro, yo me imagino obras de este robot, el software de las delicias, por ejemplo, o la dama vestida de Goya. Ah, bueno, y la dama pixelada también. También. Cada mañana, rock y diversión en Rock FM. Con el pirata y su banda. El pirata y su banda presentan Rockmaster. Eduardo Barbero de Durango, Rockmaster, jugando por 300 pavos. Bienvenido un día más a Rock FM, Edu. Buenos días y contento de estar otra vez aquí con vosotros. Me alegra que así sea. José Rubén Alonso de Madrid es el aspirante y jugará por 200 pavos. José, bienvenido. Buenos días, un saludo, pirata y banda. Problemas técnicos, empate y de nuevo se enfrentan Eduardo con José. Vamos a ver cómo son las reglas del juego una vez más y empezamos. Efectivamente, pirata, pues por 300 y 200 pavos van a jugar. Eduardo le toca comenzar el concurso porque sigue siendo Rockmaster y José Rubén le va a tocar a esperar el rebote, que a estos días lo ha hecho bastante bien. Así que ya sabéis, preguntas del mundo del rock que lanza el pirata durante 90 segundos más tensos que un gallego dando explicaciones. Dicho todo esto, pongamos el tiempo y empecemos ya. Acaba el título de este tema de ZZ Top, Give Me All Your Loving o Give Me All Your Money. Loving. ¿En qué año se formó Red Hot Chili Peppers? ¿En el 72 o en el 83? 83. Sí, señor. ¿Qué tema cuenta la historia del boxeador Rubin Carter? ¿Hurricane de Bob Dylan o The Boxer de Simone Garfunkel? Hurricane de Bob Dylan. Sí. ¿Dónde dieron los Rolling Stones su primer concierto con ese nombre? ¿En el Club Marquis de Londres o en la Cover Club de Liverpool? En la primera. Muy bien. ¿Cómo se llama el bajista de Nirvana? ¿Dave Grohl o Chris Novoselic? Chris Novoselic. Sí. ¿Qué disco de Led Zeppelin es doble? ¿Physical Graffiti o Led Zeppelin 2? El primero. Muy bien. En el vídeo, ¿de qué tema aparecen Queen vestidos de mujeres? ¿Innuendo o I want to be free? I want to be free. Correcto. ¿Qué miembro de Def Leppard está trabajando en un cuadro sobre Eddie Van Halen? ¿Rick Allen o Joe Elliott? Joe Elliott. No. Turno para José Rubén. ¿Quién ha sido detenido por conducir borracho hace escasos días? ¿Bruce Springsteen o Mick Jagger? Bruce. Bruce. ¿Cuál de estos dos temas está inspirado en la Guerra Civil Española? ¿Spanish Caravan de los Doors o Spanish Bomb de los Clash? La primera. No, daba igual. No es correcto, era la de los Clash, pero de todos modos, pirata, no te dio tiempo a dar la segunda opción en esta pregunta, pero es que José Rubén tenía tan solo un acierto. ¿Por qué? Porque Eduardo ha tenido 7 aciertos seguidos, con lo cual sin tiempo le dejó a José Rubén. Bueno, pues esto es lo que hay. Esto es lo que hay en esta nueva edición del Rockmaster. No pudo ser para el aspirante y el Rockmaster sigue jugando. A ello vamos. En Rock FM, El Pirata y su banda. Bueno, son las 9 y 18 minutos de la mañana y el viernes marca la llegada del fin de semana. ¿Qué vas a hacer, Sayago? Pues tengo un problema muy grave y muy gordo. Tengo que ponerme a limpiar el coche porque le han salido brotes verdes. Le han salido de no usarlo. Ahí está el pobre, abandonado entre la Filomena y pues, todo lo que ha pasado. Está el pobre ahí criando champiñones, así que voy a enfugarlo. Dale cariño, al coche. Sí. ¿Y tú, Lucía, qué vas a hacer? Pues mira, Sayago, me voy a dedicar a los brotes verdes. Porque sí, voy a este fin de semana, tengo aquí unas cuantas plantas en casa que voy a trasplantar, sobre todo unos cactus chiquititos que me regalaron hace tiempo y que los quiero poner todos juntos ahí en una maceta. No son alucinógenos. Vale, son cactus normales. Te mando un tupper con mi brote verde. Venga, todos juntos. ¿Tú qué vas a hacer, pirata? Pues yo no lo sé. Lo que sí sé es cuándo lo voy a empezar, el fin de semana. Ahora mismo. Sí, no, tengo que dejar el programa en este momento. Con lo cual, chicos, buen fin de semana a toda la banda y a ti que nos estás escuchando. Si el próximo lunes, hasta entonces no pasa nada, nos volvemos a ver. Insisto, buen fin de... De 6 a 10, en Rock FM, El Pirata y su banda.